noche y la mañana estabas tú, cubierta el alma de ilusiones y listo el corazón, y te me acercabas y un beso robabas y me conquistabas y otro beso me dabas. Ay, qué madrugada. Y la mañana estabas tú, cubierta el alma de ilusiones y listo el corazón, y un beso me dabas y otro robabas, y te me acercabas y me conquistabas. Ay, qué madrugada. Ah. Y entre la noche y la mañana sufrí el corazón. Me disponía a darte mi vida, yo me disponía a darte mi vida, a darte mi vida, yo me disponía. Y entre la noche y la mañana surgió el gran temor, si así yo soñaba y me despertaba, y si no encontraba tu beso en mi almohada, tu beso en mi almohada, si no lo encontraba. Y entre la noche y la mañana estabas tú, el corazón, y un beso me dabas y otro robabas, y te me acercabas, sí, sí, y me conquistabas. Yo me disponía, a darte mi vida, sí, yo me disponía, a darte mi vida, a darte mi vida. Entre la noche y la mañana, entre la noche y la mañana.